Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, ideologías y prácticas sexuales tras la última dictadura cívico-militar. Con Natalia Milanesio. Capítulo 2. Aparte de entender la experiencia, aparte de entender a los sujetos con agencia, es decir, aparte de entender a los sujetos históricos haciendo, produciendo, experimentando, me interesa mucho, otra vez lo digo, como historiadora cultural, entender los significados de esas experiencias y me interesa mucho entender las representaciones, ¿no?, que circulan en el momento histórico que estoy estudiando. Y parte, ¿no?, de entender esas representaciones tiene que ver con entender universos de producción cultural donde justamente se producen significados, desde la publicidad, que es un elemento presente en mi primer libro, cuando los trabajadores salieron de compra, como en este, el cine. Y aún en textos sexológicos. Natalia Milanesio, doctora en historia. Es decir, cuando yo abordo los textos de sexología, los manuales de sexología que se escriben en los años 80, no necesariamente estoy buscando cuestiones que tengan que ver con la sexualidad en sí misma, sino cuando se escribía sobre sexualidad, ¿cuáles eran los mensajes? ¿Cuáles eran las representaciones? ¿Cuáles eran los significados implícitos en esos temas? Entonces creo que esa es la respuesta desde mi lugar y a partir de este libro, pero también del primero, que daría esa pregunta. Es decir, el historiador cultural está obsesionado de alguna manera, o algunos historiadores culturales están obsesionados con la producción del significado y la producción de mensajes, ¿no? Es decir, ¿qué se dice más allá de lo que se dice explícitamente, ¿no? Actualmente, la doctora Natalia Milanesio se desempeña como profesora de Historia Latinoamericana Moderna en la Universidad de Houston de los Estados Unidos. Natalia Milanesio es autora de los libros El Destape, la cultura sexual en la Argentina después de la dictadura y Cuando los trabajadores salieron de compras, nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo, ambos publicados por Siglo XXI Editores. Y quedándonos en esto último, Natalia, si te tuvieras que asomar en este momento, metafóricamente también, a un balcón y desde ahí observar los múltiples sentidos que en las páginas de este último libro se van abriendo. ¿Cómo explicás, si bien hay una idea que tiene su copyright, la expresión "el sexo siempre es político"? Sí, esa es una idea muy interesante y yo cito a una famosa antropóloga feminista americana, Gail Rubin, que es básicamente una pensadora fundamental para estudios de la sexualidad y del feminismo. Y ella justamente plantea, ¿no?, esta idea del sexo. El sexo es siempre político, pero hay momentos históricos donde el sexo está mucho más politizado de lo que está siempre, porque son momentos de renegociación erótica. Es decir, que los valores, que las representaciones, que las prácticas sexuales comienzan a transformarse y comienzan a ser renegociadas. Esos momentos son fundamentalmente momentos donde el sexo es repolitizado. Y ese es un argumento clave que yo hago para la década de los 80s, fundamentalmente durante el regreso de la democracia. Es decir, por el regreso de la democracia, por la nueva libertad de expresión, a partir de 1983, la sociedad argentina transita un periodo de reconstrucción de la cultura sexual que me hace a mí advertir que este es un momento fundamentalmente importante a nivel de las transformaciones de la cultura sexual en el país, ¿no? Esta noche es especial, quiero darte mucho más. Adoro sentirte llegar. No, no estaba nada mal, pero puede mejorar. Es fundamental practicar. Te pregunté, Mónica, dime qué necesitas. Y cuando bajo lentamente siempre me paras. Yo solo quiero darte amor y no confías. Porque te cerras y me estrangulas. Si todavía tengo una bajo la manga, cerra los ojos, déjame correr tu tanga. Yo soy la clave de tu conexión. 7-4-3, doy satisfacción. Doy satisfacción. Algo por acá, otro poco por allá. Que si te vas dejando, me voy a encargar. Alineando, déjate llevar, dale que te va a gustar, que no te dé vergüenza, que pierda la paciencia. Ah. Una cita para dos, música de seducción, luces bajas, excitación. Con cuidado preparé. Actualmente te esperé, esta noche todo irá bien. Que ya no sé cómo decirte cuánto me gustas. Y que me duele el corazón cuando no estás. Me desespero y me deprimo si no me besas. Y si me besas, quiero un poco más. Amo la luna que atraviesa tu persiana. Dibuja líneas verticales en la cama. Yo quiero amarte, te quiero hacer feliz. Quiero llevarte a la luna y a París. Y a París, y a París. Que si te vas dejando, me voy encariñando. Déjate llevar, dale que te va a gustar. Que no te dé vergüenza, que pierda la paciencia. Tu amor me está matando la cabeza. Tu amor me está matando de dolor, oh, oh. Tu amor me está quemando la cabeza. Tu amor me está matando de calor, oh, oh. Tramas. Hay un capítulo que deja abierto eso que el lenguaje popular muchas veces se expresa como cierto sabor agridulce, que es el capítulo 2, el de los mensajes contrapuestos del destape, donde abordás el tema de la violencia sexual en un momento histórico que uno puede encontrar continuidades, matices, diferencias con el actual, pero donde está presente también en ese contorno esta cuestión de la violencia de género. ¿Lo querés resumir o querés referirte a él para quien todavía no entró a esas páginas y en clave de este tramo del siglo XXI, 40, 45 años después, qué pasaba en ese, en ese momento que estudiaste? Sí, básicamente el planteo que yo hago, uno de los planteos también centrales del libro, es que el destape como fenómeno mediático fue extremadamente contradictorio. Es decir, cuando yo empecé mi investigación y comencé a contarle a la gente lo que estaba estudiando, cuando lo hacía en Argentina y cuando lo hacía con gente que había vivido los años del destape, la primera memoria, ¿no?, que se venía a la cabeza de la gente era las revistas y las figuras hipersexualizadas y sexistas del destape, ¿no? Con esas tapas de revistas como Shock o Destape o actrices y modelos famosas de esa época que eran objetivizadas en la publicidad o en la televisión o en el cine, ¿no? Esa es la imagen primera en el imaginario colectivo. Y de alguna manera esa es la imagen con la que yo comienzo mi investigación. Caminaba ella tan lindo, se paseaba por la ciudad. Sin que lo sepa yo la seguía y sus gustos descubrí. Se compraba un mantecón. Uy, mira Raquel, qué belleza. Una hermosura. Pero necesito que sea durex. ¿Me permite? Hoy soñé que era modelo de Marian, que lucía la moda de Marian. Y a medida que fui avanzando me di cuenta que en realidad el destape como tal había sido mucho más heterogéneo y mucho más rico. Que por supuesto había esa cara del destape sexista, machista, de hipersexualización de la mujer, definido en estos ejemplos que acabo de dar. Pero que aún adentro del destape mediático había visiones alternativas que eran liberales, progresistas, que planteaban una discusión totalmente diferente desde otra mirada, desde otro punto de vista. A nivel del destape mediático, creo que el ejemplo más concreto que puedo dar es el siguiente. A la par de esas imágenes hipersexualizadas y objetivizantes de las mujeres, a nivel del destape comercial, concretamente, no alternativo, comercial, surge una serie de discursos y una serie de narrativas que abiertamente contradicen esas figuras hipersexualizadas y sexistas. Uh-huh. El ejemplo más concreto es el surgimiento en el año 84 de la revista Mujer 10, que fue una revista de la editorial Perfil, que era la misma editorial que también estaba produciendo revistas icónicas del destape con estas figuras hipersexualizadas, como por ejemplo la revista Libre, que era una revista importantísima, claro, en los años 80, famosa por sus tapas con mujeres semidesnudas, ¿no? Pero a la par de producir la revista Libre, Perfil producía la revista Mujer 10, que es una revista que de una manera muy honesta, muy franca, comienza a plantear en sus páginas temas que nunca habían sido planteados de esa manera para la audiencia femenina. Y me estoy refiriendo particularmente a cuestiones como el orgasmo femenino, las fantasías sexuales femeninas, discusiones alrededor del punto G, la discusión sobre la relación entre embarazo y sexualidad. De una manera franca, abierta, entrevistando a expertos en sexualidad, a sexólogos. Es decir, se construye a la par, ¿no?, de esa hipersexualización de la mujer para la mirada masculina, como un objeto de consumo para la audiencia masculina, se construyen también narrativas por mujeres, para mujeres, que miraban y que presentaban y que debatían a la sexualidad desde otro punto de vista, ¿no? Entonces creo que esa es una contradicción interesante que se da a nivel de el destape mediático. Por fuera del destape mediático, a medida que yo avanzo con la investigación, me doy cuenta que el destape mediático era solo una cara de un fenómeno de transformación de la cultura sexual mucho más amplia. Y a esto yo denomino los otros destapes. Uh-huh. Es decir, los destapes que no pasaban por las revistas, por el cine, por la radio, por la publicidad. Los destapes que tenían que ver con otro tipo de discusiones sobre sexualidad que eran tanto o más importantes que lo mediático. Y esos otros destapes fueron el destape de los sexólogos, es decir, el boom y la consolidación de la sexología clínica en la Argentina de los 80s, el destape de los expertos en sexualidad, reproducción y educación sexual, que comienzan una campaña visible, importante, para lograr la extensión y la expansión de clínicas de planificación familiar en los hospitales públicos y la introducción de la educación sexual en las escuelas. Y finalmente, el destape de las organizaciones feministas y las organizaciones de activistas gays y lesbianas, planteando discusiones sobre derechos sexuales que también eran absolutamente novedosas e importantes, y planteando un tema fundamental, es decir, a la par de otros temas, pero planteando los derechos sexuales como derechos humanos. Y en este sentido, esto fue una construcción narrativa e ideológica sumamente importante en un contexto donde los derechos humanos eran pensados desde otro lugar, eran pensados desde el lugar, por supuesto, debido al contexto histórico de los desaparecidos. Con el fin de la dictadura, el sexo y los desnudos saturaron todo tipo de publicaciones y el 15% de las revistas vendidas eran eróticas. Las películas porno soft encabezaron las listas anuales de las más taquilleras. Las novelas eróticas y los manuales de sexología fueron los libros más vendidos. Y el contenido erótico, el doble sentido y los desnudos inundaron los programas de televisión. La Argentina experimentó un exhibicionismo sexual sin precedentes, poniendo en escena y haciendo públicos imágenes y discursos que apenas unos años atrás habían sido censurados por obscenos. Párrafo tomado del libro El Destape, la cultura sexual en la Argentina después de la dictadura, de Natalia Milanesio. Entonces, estos otros destapes vuelven a corroborar este argumento mío del destape como un fenómeno contradictorio. Si bien hay contradicciones al interior del destape mediático, hay contradicciones mayores que tienen que ver con estos otros destapes que planteaban otro tipo de discusiones. En el caso del feminismo, en la agenda de esos años, y como vos bien lo planteabas, el destape, si queremos, de discusiones sobre violencia en contra de la mujer y violencia sexual, ¿no? Que era un tema tabú realmente en la sociedad argentina. Y las feministas, ¿no?, en los años 80 plantean abiertamente la importancia de debatir las razones, las causas, la situación de violencia sufrida por las mujeres. Lo que es interesante es que el destape mediático como fenómeno era la realidad cultural de destape en los medios era celebratorio, era alegre, era festivo. Uh-huh. No había cuestiones que tenían que ver con el dolor, con la violencia, como por supuesto es el tema de la violencia sexual en contra de las mujeres. Sin embargo, como para reforzar todavía aún más mi argumento de las contradicciones, aún al interior de determinados géneros de producción cultural, había discusiones concretas sobre violencia sexual. Y en este sentido yo hago un análisis, que ahora en este momento estoy expandiendo para otra publicación, sobre las películas icónicas del destape, que fueron las películas Sex Exploitation o Porno Soft, que fueron películas como Atrapadas, con Leonor Benedetto, sí. Correccional de Mujeres, con Eda Bustamante, Tacos Altos, con su supe coraro. Uh-huh. Es que no podés decir que no. ¿Cómo que no puedo decir que no? ¡No vale un carajo y listo! ¡Hijo de puta! ¡Ay, un mentira! ¡Me rompiste el entero, hijo de puta! ¡Mierda! ¡Este es me! ¿Dónde está Susana? En el restaurante negro está. ¡Para, no tires! ¡Para, no tires! ¡Para, no tires! ¡Para, no tires! ¡Para, no tires! ¡Para, no tires! ¡Para! Películas que fueron importantísimos éxitos de taquilla en esos años. Atrapadas, cuando sale en el año 84, fue la tercer película más vista del año. Y son películas que tienen todas las características del género de sex exploitation, donde hay una objetivización de la mujer, una hipersexualización, pero a la par de eso se inmiscuye el tema de la violencia sexual. Natalia Milanesio, doctora en historia. Todas estas mujeres protagonistas de estos dramas, que en muchos casos son dramas carcelarios, tienen lugar en cárceles para mujeres, son víctimas de violencia sexual. Pero lo que es muy interesante es que, a pesar de la hipersexualización y la objetivización, estas protagonistas se convierten al final de las películas en heroínas vengadoras. Y eso me parece que es un giro muy interesante. Por supuesto que estas películas no eran películas feministas, ni eran proyectos de películas feministas. Pero aún así es interesante, y hay muchas especulaciones al respecto, ¿no? Que ahora estoy indagando para este nuevo trabajo. Pero, ¿por qué ocurre? ¿Por qué se da ese giro, no? Donde finalmente esas víctimas se convierten en heroínas vengadoras y terminan vengando las violaciones, la violencia, las muertes, de una manera muy particular, pero muy interesante, nuevamente, para pensar las contradicciones del destape. A la par de esa hipersexualización y objetivización, tenemos una redención en las heroínas de estas películas, convirtiéndose en personajes vengadores que hacen justicia por propia mano por las injusticias sufridas, ¿no? Hoy, en Tramas, ideologías y prácticas sexuales tras la última dictadura cívico-militar, con Natalia Milanesio. Capítulo 2. Tenéis montado para repartir entre vosotros el bacalao, todo atado, bien atado, para hacer los reyes del sarao, jurao, que eso se ha acabado, bla, bla, bla, dando piqui, piqui, paná, se os cala de lejos, chaval, déjate de historias, no quiero tu rollo, llegaron estas monas reventando el monopolio. Que se vayan acostumbrando a verlo sobre el escenario. Este micro apunta sin faro. Que se vayan acostumbrando a nosotras, ya no hay quien nos pare. Ha empezado el aquelarre. Fuck you, mon amour.